Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Infinito. Les habla Wayfarer, quien será su compañero de camino en este podcast sobre viajes, arte y un poco de todo lo demás. Porque nunca algo es todo y todo siempre será otra cosa. Episodio 1. En el principio. Desde aquí, desde algún lugar en el mundo, en el hemisferio norte, en una noche fresca, la noche del equinoccio, es decir, de uno de esos dos momentos del año en que las horas de luz son casi las mismas que las horas de oscuridad, les habla Wayfarer. Wayfarer no es mi nombre, por supuesto, es un sobrenombre que alguien me dio hace unos años y que en español vendría a ser algo así como el vagabundo o el caminante. Y en esta noche lanzo al mundo virtual, al mundo del éter, esta, mi voz, con la que les doy una cálida bienvenida en un momento a nivel mundial en que nuestro hogar vuelve, quizás, a retomar su función principal, la función de albergar nuestra esencia. Y para que conozcan un poquito más de quien les habla, es necesario que diga que yo suelo resignificar algunas palabras. Las hago muy mías y es posible que entonces tengan un significado o un sentido algo diferente al que todos conocemos. Por ejemplo, cuando digo nuestro hogar, digo ese pedacito de territorio sagrado, ese lugar donde se nos caen las máscaras que nos ponemos automáticamente para enfrentar la vida cotidiana. Y en esta noche, en este mundo, como decía una genial poeta argentina, también elevo un poco mi voz para dar inicio a esta serie de episodios que tienen el objetivo de crear un espacio de intercambio, de desvaríos, de pensamientos comunes y corrientes o pensamientos salvajes y anárquicos. Un espacio que, en el mejor de los casos, servirá para reflexionar y en el peor de los casos, para olvidar. Y vamos a tomar como excusa principalmente los viajes. Y la palabra viaje entendida en su más amplia acepción. Y de eso seguramente vamos a hablar en algún próximo episodio. Vamos a hablar también de arte, de literatura, de teatro, de culturas, países, cosmos. Este podcast, Las Voces del Infinito, nace a modo de complemento de un libro que autoedité a fines del año pasado, en el que cuento, de manera muy sucinta, en relatos brevísimos y a través de fotografías, lo que he visto a lo largo de varios años de viaje, casi 7 años de viaje. Y aquí un dato tal vez necesario para compartir con ustedes. En este momento mis viajes son mi forma de vida. Si bien empecé a viajar desde muy joven, como a los 20 años, en ese entonces viajaba de vacaciones. Hoy, 25 años después, viajo como forma de vida, al menos hasta el momento. Así como les decía, este podcast es una especie de complemento de ese libro que también se llama Las Voces del Infinito y cuyo título, de alguna manera extraña, me invitó desde el momento en que lo concebí a descubrir mi propia voz, a no interponerme en el proceso de darle entidad física y hacerla carne para compartirla. ¿Y por qué sería este podcast un complemento de ese libro? Porque también tengo el afán de mostrar un poco la trastienda, la cocina de los viajes que hice y que hago. Ese backstage que todo sitio en el mundo tiene, ahí donde uno se deja ser sin reparos, sin temor al que dirán, ahí donde uno dice lo primero que se le viene a la cabeza, o donde uno comparte un café o un mate con quien realmente quiere y donde proyecta lo que hará en el escenario de la vida real. ¿Vieron ese espacio donde uno se maquilla a veces un poco las emociones para salir a escena? También este podcast se relacionará con los textos y las imágenes de un blog de viajes que escribo desde hace mucho tiempo y cuyo nombre es Los Caminos del Infinito. Así que aquí, en Las Voces del Infinito, vendríamos a espiar un poco, casi en secreto, cómo o de dónde surgen o qué tienen que ver con el mundo esas palabras escritas, casi siempre en alguna ruta o en el living de algún hostel o en algún bar extraño. Decía también esta poetisa argentina Alejandra Pizarnik, la Pizarnik, que las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Y yo me pregunté entonces, si digo wayfarer, ¿seré? Es probable que si todavía están del otro lado escuchando, quieran saber un poco más quién soy. Y aquí vamos a entrar a un terreno algo movedizo, seguramente contradictorio, alejado un poco de la lógica clásica en el sentido de que, como estoy muy influido por la filosofía oriental, le escapo, siempre que pueda, a los rótulos, a definirme con un sustantivo o con un adjetivo, excepto por esta especie de seudónimo wayfarer, que está compuesto justamente por dos términos bastante abiertos o amplios en su significado. Por lo general, prefiero decirme con verbos. Y contarles, por ejemplo, que entre la variedad de actividades que hago o que hice, se encuentra la de traducir, y no voy a definirme como traductor. También doy clases, y no voy a definirme como profesor. Escribo textos literarios o pseudos literarios para los más exigentes, y no soy escritor. Saco fotos y no soy fotógrafo. Y vale aclarar que esta cuestión de evitar los rótulos, por muy bien intencionada y genuina que parezca, en ocasiones me ha llevado a tener que terminar diciendo, con cierto tono exhausto después de dar demasiadas explicaciones, que soy licenciado universitario en traducción, que estudié letras y bellas artes y teatro en tal o cual institución y con tal o cual maestro durante tanto tiempo, bla bla bla. ¿Vieron cómo es la cosa? Suele pasarnos que cuando salimos de nuestro hogar, de ese del que hablábamos antes, cuando lavamos la tacita de café o vaciamos el mate que tomamos en la cocina, de ese espacio donde estamos desnudos y nos ponemos el disfraz, a veces olvidamos instantáneamente que no somos nuestra profesión, que no somos ese rótulo ni ese título universitario o ese rango que ocupamos en la empresa o ese rol que nos asigna la familia. Así, como les decía, a veces tuve que recurrir un poco vencido a los rótulos, para decirme concisamente ante gente que se olvida de sacarse las máscaras y el disfraz cotidiano y que no cesa de exigirnos, implícita o explícitamente a nosotros, que tengamos nuestra máscara y nuestro disfraz cotidiano puestos. O esa gente que sin siquiera intuir que uno no se define por opción, piensa que la ausencia de rótulos es sinónimo de nada. Así entonces, en esta noche, en este mundo, desde el extraordinario silencio que existe esta noche en una ciudad pequeña de Lombardía azotada por esta catástrofe mundial del COVID-19, inauguro este espacio de conexión, este espacio invisible y sin embargo presente. Empiezo a construir un puente con el gran deseo de que en el extremo opuesto, allí donde estén ustedes, se manifiesten divagues emitidos por una voz no entrenada en institutos formales, una voz que desconoce las reglas de la oratoria y una voz que siempre quiso rebelarse y hasta hace poco nunca supo cómo hacerlo. ¿Y rebelarse ante qué? Ante la infinidad de reglas que la sociedad actual impone, que la cultura impone, en silencio a veces, de manera más evidente en otras. Una voz que muchos años fue puesta en duda y que, sin embargo, como el agua, empezó a encontrarse a sí misma y a fluir por entre los obstáculos presentes y los oídos ciegos y sordos para no perderse en el bullicio de los gritos cotidianos. Entonces, a vos, del otro lado, a vos que estás recibiendo esta vibración particular, gracias a uno de los tantos magníficos inventos de la humanidad, si te interesan los viajes, y no solo los que implican desplazamientos físicos, sino también aquellos los que se hacen sin dinero y sin moverse, si te gustan los divagues filosófico-prácticos, el cine, el arte en general, y tenés ganas de distraerte un poco de tantas noticias falsas o verdaderas sobre el COVID-19, de tanto pánico, de tanto miedo, vení y compartí conmigo este espacio. Compartamos palabras e ideas y no rótulos. Hagamos uso del poder creador de la palabra, de su plasticidad y no de su poder de cautiverio. Pronunciemos juntos encantamientos que nos sanen y nos permitan expandirnos y no conceptos que nos separen o nos aíslen. Compartí conmigo tus ideas, proponeme que te entreviste, pregúntame, sugerime. Vení, sumá la vibración de tu voz a la mía y lancémonos juntos a bailar un baile invisible, un baile real, aunque no lo vean los ojos del cuerpo. Bailemos un tango o algún palo de flamenco con nuestra voz. Leamos a Shakespeare, Paul Auster, Mary Oliver, Borges. Dibujemos un cuadro de Kandinsky, juguemos a la escondida, a la rayuela. Viajemos juntos, estemos juntos, presentes, aquí y ahora. Aunque sea lo que menos parecería que debiésemos hacer ahora, los invito a jugar conmigo, porque nos toca mantener el fuego encendido, querido y querida oyente, nos toca mantener la luz encendida. Y es mi humilde creencia y mi humilde experiencia que cuanto más aunamos las voces, más fácil y enérgicamente uno se expande. Vení entonces a viajar conmigo, recorramos con nuestra voz y nuestros tantos sentidos los caminos del infinito, vos acá, yo allá, o viceversa. Porque, como decía también la genia de la Pizarnik, lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. Ninguna palabra es visible. Y sin embargo, la vibración de la palabra crea. Para terminar este, el primer episodio, voy a compartir con ustedes el prólogo del libro Las Voces del Infinito y haciendo unos pequeños cambios para adaptarlo al podcast, quizás sirva para entender un poco más de qué viene todo esto. Y ese prólogo, adaptado al podcast, sería algo así. Este podcast no fue concebido para turistas, ni para viajeros, ni para ortodoxos, o críticos del lenguaje, la literatura o el arte en general. Tampoco para los fundamentalistas de ninguna religión, filosofía o política. No tiene como finalidad influir en nadie, ni pretende sentar las bases de ningún tipo de movimiento de vanguardia, así como tampoco entraña ningún otro objetivo subyacente de dudosa legitimidad. No se encontrarán en los episodios ninguna perfección ni ejemplos para seguir de absolutamente nada. Mucho menos tendrá sentido el podcast para quienes creen que la expansión del ser humano depende de los consejos de tal o cual gurú, budista, hindú, ateo, astrólogo, reikista o líder de autoayuda. Tampoco para quienes sostienen que el sufrimiento y el dolor son la única manera justificable de vivir o de crecer. Por sobre todo, nadie que suponga que las palabras de este mismo prólogo son solo una fachada debería siquiera perder un minuto de su valioso tiempo en continuar escuchando. Este podcast es para quienes creen posible que de la nada se pueda crear el todo, para quienes trabajan cotidianamente en un sitio al que suponen no pertenecer, para los que creen no ser escuchados o vistos, para los que piensan que es la vida del otro la que vale ser vivida y no la propia, y que sin embargo al final del día, frente a la imagen íntima de sus sueños más genuinos, saben que su ser aquí es más vasto de lo que perciben sus cinco sentidos. Para los que intuyen que solo los caminos elegidos desde la autenticidad tienen el potencial de redimir, libertar, liberar, emocionar, iluminar, cuestionar, ennoblecer, unir, abrigar, acompañar, construir, excitar, incluir, alimentar, enamorar, inspirar, facilitar, dignificar. Para quienes entendieron que nos ha tocado mantener el fuego encendido, para ellos y para ellas, confío mi voz a sus oídos. Desde aquí, entonces, mi gran abrazo virtual, que es muy real a todos y a todas, mi deseo de que cada minuto y hora que pasemos tomemos más conciencia de cómo iluminar, de cómo llevar tranquilidad, conciencia del poder del silencio, conciencia de que, así como ahora parecería que estamos sentados en un sofá o en una silla o recostados, quietos, en realidad, la Tierra está girando, girando a 1.700 kilómetros por hora, dando la vuelta al Sol a 107.000 kilómetros por hora, y que a su vez el Sol gira alrededor del núcleo de la Vía Láctea a unos 700 u 800.000 kilómetros por hora, y la Vía Láctea a su vez se desplaza por el cosmos a una velocidad infinita. He aquí una magnífica conspiración de invisibilidades que debería abrirnos los ojos. Como dice un breve texto que me regaló una amiga, recuerden, hay un mundo más allá de lo visible, muy próximo, con densidad propia, un lugar que se alcanza sin movimiento alguno. Un espacio en el que se ingresa descalzo de pensamientos, donde los ruidos se vuelven sordos y el parpadeo de las imágenes cesa. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio, el de esta noche, amigos, amigas. Desde aquí, Wayfarer, gracias por viajar conmigo. Si querés visitar mi blog de viajes, googlea Los Caminos del Infinito, poesía de viajes en palabras y fotos. Y si querés una copia digital del libro Las Voces del Infinito, mandame un mensaje privado por Facebook y te envío el link de descarga. Hasta la próxima.